Estos son los principales titulares del boletín informativo del 30 de junio a la 1 de la tarde, hora de Japón. China reanuda los procedimientos para autorizar las importaciones de productos marinos de Japón. Según el OIEA, las instalaciones nucleares iraníes no resultaron totalmente dañadas por el ataque de Estados Unidos. Se cumplen 5 años desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. China reanudó los procedimientos para autorizar las importaciones de productos marinos de Japón, a excepción de los de algunas zonas. Tales importaciones se suspendieron hace unos 2 años, cuando Japón comenzó a descargar en el océano agua tratada y diluida de la dañada central nuclear Fukushima 1. Funcionarios de la Administración General de Aduanas de China dieron a conocer el domingo que desde ese día permiten las importaciones japonesas. En mayo, Tokio y Pekín llegaron a un acuerdo sobre los requisitos al respecto. Los funcionarios aclararon que continuarán prohibiéndose importar productos de 10 prefecturas, entre ellas Fukushima, Miyagi y Tokio. Indicaron que solo se permitirán las importaciones después de que las compañías japonesas registren ante las autoridades chinas sus instalaciones de procesamiento y otras. Agregaron que las empresas también deberán presentar certificados emitidos por las autoridades japonesas sobre higiene, materiales radiactivos y lugares de producción. Afirmaron que supervisarán y controlarán de manera rigurosa las importaciones de productos marinos japoneses. Asimismo, se comprometieron a tomar las medidas necesarias para proteger con firmeza la salud y la seguridad de la ciudadanía china en caso de que se detecte que no se están cumpliendo las leyes pertinentes o los estándares de seguridad alimentaria chinos. Agregaron que se tomarán medidas similares si la parte japonesa no cumple apropiadamente su responsabilidad de supervisión. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, instó a Israel y al grupo islámico Hamas a llegar a un acuerdo de alto el fuego en la franja de Gaza. El domingo, Trump escribió en una red social: «Lleguen a un acuerdo sobre Gaza. Hagan que regresen los rehenes». El mandatario estadounidense dijo a la prensa el viernes que cree en la posibilidad de que se alcance un alto el fuego en el conflicto en un plazo de una semana. Por su parte, medios de comunicación árabes, haciendo cita a fuentes de Hamas, informaron que probablemente las negociaciones de cese el fuego se reanudarán en un futuro cercano en Egipto o Qatar, países mediadores. Sin embargo, las posturas de Israel y Hamas aún son muy distantes con respecto a las condiciones para poner fin a las hostilidades. Mientras tanto, el ejército israelí continuó sus ataques en la franja. El domingo ordenó a la gente evacuar algunas zonas del norte del territorio, advirtiendo que sus operativos en esas áreas se intensificarán. Un medio de comunicación palestino citó el domingo fuentes médicas, según las cuales la cifra de muertos en la franja desde hora temprana de ese día llegaba a 21, debido a los incesantes ataques israelíes sobre la población civil en todo el territorio. La cadena noticiosa estadounidense CBS publicó el sábado una transcripción de su entrevista con Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, o OIEA. En ella, Grossi señaló que las instalaciones nucleares de Irán no resultaron totalmente dañadas por el ataque estadounidense y que el país de Oriente Próximo podría reanudar el enriquecimiento de uranio en unos meses. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, aseguró que las instalaciones nucleares de Irán habían sido destruidas en el ataque. Sin embargo, varios medios estadounidenses informaron que una evaluación preliminar de inteligencia reveló que el programa nuclear iraní solo se había retrasado unos meses. Grossi señaló que el OIEA no ha llevado a cabo ninguna evaluación militar en Irán, pero que es claro que ha habido graves daños, aunque no son totales. También destacó que Irán cuenta con capacidad industrial y tecnológica y dijo que el país podría poner en marcha centrifugadoras y producir uranio enriquecido en cuestión de meses o menos. Al preguntársele si Irán había trasladado uranio enriquecido antes del ataque, Grossi respondió que el OIEA desconoce su ubicación. Añadió: «Parte podría haber sido destruida durante el ataque, pero otra podría haber sido trasladada». El titular del OIEA subrayó la necesidad de que su organismo realice inspecciones lo antes posible. El miércoles el Parlamento iraní adoptó un plan para solicitar al gobierno que suspenda la cooperación con el OIEA. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El lunes se cumplen 5 años desde que entró en vigor la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, que tiene como objetivo reprimir la actividad antigubernamental en el territorio. Desde el 30 de junio de 2020, las autoridades han arrestado a políticos pro-democracia, activistas y otras figuras críticas del gobierno chino. Un gran número de ellos permanece detenido. Muchos grupos políticos prodemocráticos se han disuelto. La Liga de los Socialdemócratas acaba de anunciar su decisión de hacerlo. Su presidenta, Chan Po-ying, declaró el domingo que, ante la inmensa presión política, el grupo tomó esa decisión tras una cuidadosa deliberación. Añadió, aunque ahora nos vemos obligados a desaparecer, y esto pesa en nuestra conciencia, no tenemos otra opción. Por muchos años, la Liga de los Socialdemócratas ha defendido los derechos de los trabajadores, el sufragio universal y otras causas. La agrupación continuó sus actividades políticas en las calles, incluso después de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional. Con la disolución del grupo, Hong Kong se quedará prácticamente sin grupos prodemocráticos. El Partido Democrático, que en su día fue la mayor fuerza política prodemocrática del territorio, anunció en febrero que iniciaría los trámites para su desintegración. El gobierno de Hong Kong señala que más de 330 personas han sido arrestadas bajo sospecha de atentar contra la seguridad nacional u otros actos. Añade que más de 160 de ellas han sido declaradas culpables. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, firmó un decreto para retirar a su país de un tratado que prohíbe las minas terrestres antipersonal. El domingo, el mandatario decidió retirar a Ucrania de la Convención de Ottawa, que prohíbe la producción y el uso de minas antipersona. Rusia no forma parte de dicha convención. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania señaló que Rusia ha hecho un amplio uso de minas antipersona como método de guerra y que como resultado de ello, Ucrania se encuentra en una situación desigual e injusta que restringe su derecho a defenderse. Medios de comunicación señalan que se prevé que Ucrania notifique a la ONU su retirada del tratado después de obtener la aprobación parlamentaria. Mientras tanto, el ejército ruso continuó con su ofensiva en el frente de la provincia de Donetsk, este de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso dio a conocer el domingo que sus tropas habían capturado una población cerca de un centro logístico de Ucrania. Oleksandr Sirsky, principal comandante militar de Ucrania, dijo el viernes que Rusia había reunido más de 110.000 soldados en el frente de Donetsk. Y con esta noticia ponemos el punto final a nuestro boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.